Bueno, para que me comente, nos centramos en la situación del Colegio Pablo VI, están reclamando una asistencia por parte del Estado a partir de que desde 2014 son una escuela de gestión social y ellos entienden que el mantenimiento debe ser llevado adelante por educación. ¿Qué respuesta se le ha dado a las autoridades del colegio? Bueno, yo te comento, el mantenimiento, que es lo que hace el Consejo Escolar como en todas las escuelas, es mantener las escuelas, no se hace obra. Y en ese caso, lo que le pasó al Pablo VI, que tampoco fue dentro de la escuela, sino fue afuera, en una parte que tiene el Pablo VI, que da a un albergue que ellos tienen, es un caño que perdió gas. Eso es una obra, eso ya no está a cargo del Consejo de Educación, sino está a cargo del Obispado. Lo que hemos conversado con Viviana Sorge, que es la representante legal, es que ellos en varias oportunidades han solicitado de todas formas un mantenimiento y que por parte de la escuela, no solo en el tema gas, sino también en el tema eléctrico, que bueno, es donde te cuento. Mantener es cambiar un tubo, cambiar una cerradura, cambiar un vidrio, eso es mantener. Ahora, lo que ellos tienen, por ejemplo, en la electricidad, ellos tienen cable que son de tele. Pero eso ya es una obra, no es mantenimiento. Hay lo que hacer, hay que cambiar toda la cañería eléctrica nueva, pero eso ya es obra, no es mantenimiento, ¿sí? ¿Está? El rayito de sol, que nosotros pagamos un alquiler ahí para estar en un lugar del rayito de sol, también está sin gas. Y ahí, ahí sí nos hicimos cargo, que en realidad al pagar un alquiler el obispado nos tendría que haber dado la respuesta, que no nos dio. Y nosotros desde educación, a través de un cableado que se hizo, se pudo poner una electricidad con calefacción eléctrica. ¿Está funcionando entonces el jardín? Está funcionando el rayito de sol, en un lugar donde se alquila, ¿no? Claro, respecto del alquiler, lo que nos decían del colegio es que el ministerio adeuda 4 meses, ¿esto es así? Mira, yo tengo entendido, porque hablé con la gente de alquileres, que no, que está al día. Es lo que yo tengo entendido, de acá no se paga, eso se paga en un sector del Ministerio de Alquileres y me dijeron que están al día. Lo que nos decían es que se venció el contrato oportunamente, hace 4 meses exactamente. Sí, y se hizo una extensión hasta el 31 de agosto. Exactamente, y que sí. Bueno, esos 4 meses todavía no se han abonado respecto al alquiler de 10.000 pesos que se paga. Yo tengo entendido de que sí, yo no te puedo confirmar porque no es mi área, pero yo confirmándolo con la gente de alquileres me dijo que están al día. Teniendo en cuenta los antecedentes que tiene esta institución respecto de préstamos que le ha hecho al Ministerio de Educación, por ejemplo, se ha utilizado parte de las instalaciones para dictar gimnasia a algunas escuelas, también se les ha cedido para el funcionamiento oportunamente del Instituto de Educación Física. Sí, que ahora no estamos más ahí. Está bien, pero digo, teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿no es posible algún tipo de ayuda, asistencia a la institución? Y eso lo tiene, ellos lo tendrían que pedir a quien corresponda, que es la parte de arquitectura, que ellos son los que llevan obras. Nosotros no llevamos obras. ¿Sí? Yo cada vez que me pasa en una de las escuelas públicas que me ha pasado, yo armo el proyecto, lo mando a arquitectura escolar y ellos hacen la obra a través de obras públicas. Está bien. ¿Está? Yo no te puedo decir porque no llevo esa parte de obra, ¿sí? Yo sí llevo la parte de mantenimiento, ¿está? El mantenimiento es un vidrio, es un... Yo creo que ellos deben saber porque, por ejemplo, el jardincito del Nazaret, donde ellos hicieron la instalación de gas, también lo hicieron a través de obras públicas con una obra. Entonces, por ahí se podría armar este proyecto, podrían armar este proyecto para presentarlo como una obra y creo que el gobierno se los va a autorizar. Desde aquí no se va a hacer más nada, digo, ni gestión ni tampoco ninguna asistencia. Y mira, yo no tengo implicancia dentro del edificio, porque el edificio no es de educación, el edificio es del obispado. ¿Me entendés? Yo puedo colaborar en ayudarles a armar el proyecto. Yo puedo también colaborar en presentarlo el proyecto. Pero es como que voy a actuar en una casa que no es mía. ¿Me entendés? Sí, más o menos. Se entiende. Está bien. En eso sí puedo colaborar. Pero puedo colaborar a que vayan armando ellos los proyectos, o yo ayudo a armar un proyecto o todo lo demás y después lo presento. Pero no puedo yo decirte que lo van a dar o no porque ya no es mío. Por ejemplo, cuando yo trabajé con el IPPB en el Jardín 8, para trabajar ahí el IPPB me armó el proyecto, después me autorizó, pero ya es un... ¿Me entendés? ¿Cómo es? Es como si yo entro a tu casa y te quiera hacer a vos un proyecto. Tendría que surgir con ellos, de ellos el proyecto, la iniciativa, el proyecto, digamos, y además, la posibilidad de que se pueda... Además, el caño que está roto tampoco es en la escuela, es afuera. Es un lugar donde está el albergue. de bien, atrás. Sí, sí. ¿Está? Uh-huh. Entonces, usted asegura que el consejo ha asistido en toda en la cuestión parte de lo que de es lo mantenimiento, o sea, cambiar un vidrio, un calefactor, un tubo, mantener, uh-huh. Pero no se hace obra desde el consejo, desde el SEIM, ¿no?